Horacio Ovialero. Buen día, Horacio, ¿cómo estás? La verdad que con un frío, para decir algo, bien diferente. Tremendo está haciendo el fresquete, ¿no? Sí, la verdad que nos está tratando bastante, bastante crudo este invierno y este frío. Ya empiezan también, se anticipan este año los vientos de agosto, ya van a empezar a fines de julio, a partir de este segundo semestre de julio ya empezamos con los vientos, y no conforme con eso, en el otro extremo del mundo, en España, están con incendios, muertos de calor. Nos excedimos en el maltrato a nuestro esta ambiente. Esta tierra que esté redondita y tan, tan inmensa. Uh-huh. Pero bueno, acá tenemos frío y nosotros desde la Asociación Proyectar estamos contemplando eso y bueno, viendo la necesidad, obviamente donde hay una necesidad estamos nosotros, por lo menos ayudando a todo el ejército de gente que también hace lo propio desde otros lugares, ¿no? Esto puntualmente nosotros venimos trabajando hace bastante ya en acciones de ese tipo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esta es ropa donada, por supuesto le pedimos a la población. Tenemos dos puntos de recepción para el que no pueda... o que tenga y quiera y le interese colaborar, que son los Gavián, uno el de la Luro y el de Tomás Mason. Así que pueden llevar ahí, hay unos cestos y pueden dejar su ropa en buen estado, ¿no? Para paliar un poco también y ayudar a esta situación tan dura de este invierno. Y aparecen los famosos temporales que vienen, porque estoy acá afuera y en el hospital y viendo que está todo oscuro, como venirse el temporal de los históricos que hemos tenido en nuestra provincia, ¿no? Uh-huh. Vos me decías, Horacio, que bueno, se pueden acercar las donaciones a estos sitios o escribir a un WhatsApp para comunicarse. Tenemos lo que la uno página, puede acercar. Claro. Estamos hablando de ropa de abrigo y frazadas, no de alimentos. No. Nosotros en esta campaña estamos solamente recepcionando todo lo que es ropa de abrigo, en este caso. ¿Alguna frazada? ¿Alguna? Claro. Para paliar esta situación, que por ahí hay gente que no puede o que no se le seca la ropa, no tiene los medios para, de la razón que sea. Entonces nosotros desde la fundación lo que hacemos es acopiar todo eso y lo distribuimos donde la necesidad realmente existe, bien, digamos, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿cómo conocen ustedes las necesidades de, si bien nuestra provincia y nuestra ciudad es chica, sí. ¿Cómo conocen ustedes? No, nosotros hacemos, digo, porque la gente se acerca... ya, bueno, van conociendo, van escribiendo, que conocemos, que gente, somos una suma de voluntades, los que estamos trabajando, gente que está trabajando en otros lugares, ¿no? En la asociación, que yo en este caso estoy como preventor en el hospital, trabajando, y ahí ves mucha gente, muchos, gente que por ahí, bueno, nada, se acerca y te pide... digamos, o si conoces, o si esto, o lo otro, y bueno, nosotros vamos derivando de según lo que estén, de lo que estén careciendo, ¿no? Entonces uh-huh. Nosotros, si se puede solucionar, bárbaro, y si no, derivamos a otros organismos, tanto provinciales o de la ciudad misma. Bien. Horacio, bueno, yo sé que ustedes vienen trabajando desde hace bastante tiempo. Hace bastante, sí. Hemos hablado hace... en algún momento con esta nena Gauna, no me acuerdo ahora. Claro, con Soledad. Con Soledad Gauna, exactamente. De distintas campañas. Sí, en realidad útiles somos escolares para los niños en época de comenzar las clases. Sí, o sea, hemos estado, pero en distintos también lugares de la provincia, no solamente en la ciudad, sino donde, ya te vuelvo a repetir, donde una necesidad exista, estaremos tratando de paliar la cuestión, porque bueno, nada, esto de una mano ayuda a la otra, digamos, ¿no? Sí, pero además gestos lindos que reconoce la gente de ustedes. Mira, una de las premisas fundamentales de la asociación en sí es la preservación de la ecología y demás. Entonces nosotros tratamos de que las cosas sean circulares, ¿no? Que vuelva otra vez que algo que para alguien quizás ya pierde valor, para otro es sumamente necesario, ¿viste? La ecosolidaridad es como fundamental para nosotros, digamos. Bien. Eso es como una premisa fundamental en todas las campañas que hacemos. Esta de la ropa y otras como huertas comunitarias, qué sé yo, mil cosas, ¿viste? Hacemos. Horacio, bueno, supermercado que, bueno, Gavián, Tomás Mazo 1163 y Avenida Luro 65. En la Luro. Y el teléfono, que es el mío, por ahí se pueden contactar y nosotros nos acercamos o acercan, la gente acerca lo que tiene para poder colaborar, si quieren, si interesa, que es, bueno, característica de Santa Rosa, 2954-3740-57. Ese es el teléfono mío y, bueno, nada, yo derivaré a los compañeros que tengan auto, que tengan que ir a buscarlos o los puedan acercar, porque aparte tenemos como un par de lugares aquí, viviendas particulares, que son lugares de acopio, digamos, ¿no? Sí. Por suerte la gente sigue siendo solidaria y muy solidaria y agradecido eternamente a la voluntad de la gente, ¿no? Muy bien. Horacio, bueno, muchísimas gracias. Nosotros vamos a estar recordando en los próximos días, mientras dure la campaña. Sí, por favor. Fundamentalmente nos vamos a acordar cuando hace frío de recordar. Si tenés algo, claro. Cuando sacaste ese pullover abrigado, sí, capaz que encontraste otro que no usás. Uso más, ¿viste? Exacto. Pasan estas cosas que decir, tengo esto y da vuelta y no me lo pongo nunca. Y bueno, otro lo va a precisar y lo va a agradecer muy carecidamente, ¿viste? Muchísimas gracias, hasta la próxima. Por favor, a ustedes. Buen día. Buen día. Horacio Ovialero, de este invierno solidario, haciendo posible este invierno solidario, reitero, supermercado Gavián en ambas direcciones, Tomás Mazo 1163, Avenida Luro 65, o al celular de Horacio 2954-1537-4057. Comuníquense o acerquen allí alguna ropa de abrigo absolutamente necesario en este frío invierno que estamos atravesando.